Domingo 14 de mayo. Porque yo sigo viviendo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. El Evangelio de este domingo reactiva nuevamente la alegría de la Pascua, eliminando el miedo a la orfandad que podría producir la partida del Señor Jesús. A los suyos, con objeto de que ni la tristeza ni la ausencia del resucitado, ni la partida de quien daba siempre la cara, y que a su vez confiaba en los suyos que esperaban plenamente en que él restituyera el poder temporal perdido, les promete un defensor, un consejero, para animarlos a cumplir sus mandamientos como forma de ser libres por el Espíritu de la verdad. En nuestra sociedad existen multitud de consejos, financieros, políticos, escolares, eclesiásticos, etc., con un elevado número de consejeros. También, hoy día, parece de obligado cumplimiento tener un acompañante, coach y/o abogado de confianza, con el fin de hacer la vida de cada ciudadano más adaptable a sus apetencias, más que al cumplimiento de los mandamientos de Cristo, a sus divinas órdenes de apoyo al sentido común, puesto que los mandamientos de la ley de Dios siguen la senda de la razón humana sin necesidad de ningún artificio más. Pueden mover al verdadero seguidor de Cristo a entregar su propia vida por el otro. Esto es fruto de la presencia del defensor, del abogado, del paráclito, del Espíritu Santo. La apertura a la acción del Espíritu Santo provoca en el individuo el amor a Cristo, y por ende, el amor al Padre, y ambos harán morada en él. Es la circulación del amor formando un verdadero círculo de amor. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré, y me revelaré a él. El escándalo de la resurrección de Cristo y la vuelta por el Espíritu a la vida no es soportable para el mundo actual. El antidepresivo del Espíritu Santo, fuerza, luz, amor, verdad, vida, compañía, libera de todo mal a quien se deja inhabitar por él. La condición para ello supone la humildad de corazón, aceptando con verdadera confianza la buena noticia del Evangelio. La tristeza y el abatimiento por la despedida de Jesús de los suyos no comporta un vacío, porque el Espíritu de la verdad inundará al seguidor de Cristo, y así se podrá llevar a término el proyecto humanizador de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. La tenencia del Espíritu no implica propiedad personal de la verdad, sino testimonio presencial de Dios en el mundo en cada situación por nuestro ser de seguidores del Mesías a impulso de ese dulce huésped del alma. La muerte y resurrección de Cristo más los dones del Espíritu Santo, todo ello expresión máxima del amor de Dios, hacen que el cristiano que vive en medio de los acontecimientos del mundo, sufrimiento, injusticia, persecución, por su aceptación voluntaria de esos acontecimientos, den razón de su fe y unión existencial con Dios. Encuadrar este amor de Dios en la escena de la Última Cena dará mayor fuerza para la humanización del mundo. Hoy celebra la Iglesia la Pascua del Enfermo. Quizá la mayor de las necesidades del ser humano es cómo afrontar la enfermedad y/o la vejez. La Iglesia, la comunidad cristiana, la familia y la ayuda médica para el enfermo y el anciano dan razón de esperanza. La vida, el mayor de los bienes que tiene la persona, debe ser cuidado desde su comienzo hasta su final. ¿Qué don del Espíritu Santo es el que potencia tu vida y qué frutos da? ¿Sigue activa cada día la alegría de la resurrección en ti? ¿Cómo reaccionas ante todos los procesos de la vida? Concepción, crecimiento, enfermedad, vejez, muerte. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.